Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, la Rosa de los Vientos comienza a girar, lo hará sin parar hasta las 4. Muchas gracias por estar junto a nosotros durante los próximos 180 minutos. Qué semana tan intensa la que hemos vivido, más que preocupante la situación en la India. El conflicto de Pakistán, con Pakistán, entre India y Pakistán, puede agravarse en los próximos días, en las próximas semanas. Incógnitas en todos los rincones del corazón financiero de la India. En Bombay ha sido la primera acción terrorista realmente distinta a todas las anteriores tras el 11 de septiembre. Una acción que ha durado un total de 62 horas, finalmente y felizmente ha concluido, pese a que se ha cobrado la vida de nada menos que 195 personas. Lógicamente, será uno de los asuntos que abordemos esta noche, en unos minutos, con Fernando Rueda, en Materia Reservada. En un día que es muy especial para nosotros, porque hoy sería el 43 cumpleaños de Juan Antonio Cebrián, vamos a emitir un pasaje de la historia especial, de los preferidos. La historia de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, como muchos de vosotros conocéis además a Juan Antonio. Será nuestra forma de recordarle, de felicitarle y enviarle nuestro cariño allá donde esté. Más temas en el programa de hoy: Excalibur, la espada clavada en una roca, la que confería un poder especial a quien lograra extraerla de allí. Era una espada mágica, la del rey Arturo, pero no la única. Sobre espadas mágicas y el poder de ellas hablamos esta noche en el monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Ignacio Monzón también se pasará por estos micrófonos, nos hablará de las vestales, de las sacerdotisas romanas, legendarias, míticas, enigmáticas. Eran ellas las que mantenían viva la llama. Expediente del misterio, el ente, la película que presentaba el caso de una mujer atacada y violada por una fuerza invisible. Pues bien, se trataba de un caso real que aquí vamos a contar. Más cine con Escribano, y no tan apartado de la realidad, porque algunas novedades del séptimo arte nos presentan problemáticas relacionadas con una situación real que se vivió en determinados países europeos hace mucho tiempo, pero que quizá haya que recordarlo. Hace el cine, nos lo contará José Manuel Escribano en El Callejón, en donde también nos hablará de Penélope Cruz. No vaya a ser que además nuestra actriz se lleve dentro de muy pocas semanas, 2 meses y unos días, el Oscar. Ya suena como candidata. Raúl Sogún nos trae la actualidad del mundo del cómic, nos habla hoy de Batman, y ya en la agenda cultural, Martín Expósito, que nos trae todas las novedades de la literatura, el teatro y la música. Y por supuesto, el pasaje de la historia al que hacíamos alusión al comienzo del programa, y dentro de nada abrimos la carpeta de los secretos de la materia reservada. Por cierto, os anticipamos que el sábado que viene vamos a contar con la presencia de un invitado muy especial, Juan José Benítez, JJ Benítez, el mítico autor de Caballo de Troya. Acaba de publicar un nuevo libro, A solas con Frasquito. Está siendo un nuevo éxito de ventas. Se prodiga muy poco este estupendo periodista y escritor, y no lo podréis escuchar en ningún otro programa de radio de estas características. Solo aquí, será la semana que viene. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todos preparados, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción, José Luis Gómez al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de quienes habla, de Bruno Cardeñosa. La 1:09, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Condenar de manera tajante, radical, esos ataques terroristas que no se justifican en ningún caso. ataques terroristas que se han producido esta semana en Bombay, el corazón financiero de la India, una ciudad de 13.700.000 habitantes, una ciudad que es un auténtico crisol de culturas y de lenguas. Más de 200 las que se hablan en esta maravillosa ciudad, que es lo primero que hay que decir, recordar que se trata de un escenario verdaderamente extraordinario, que esta semana ha sufrido el azote del terrorismo, de un terrorismo diferente, especialmente sangriento, si es que se puede decir esto al hablar de terrorismo. Pero nos ha sorprendido la forma en la que se ha producido este atentado terrorista, que ha durado nada menos que 62 horas. Ha concluido, afortunadamente ha concluido, aunque se ha llevado por delante la vida de 195 personas. Después del atentado vivido en los trenes también de Bombay, en junio del año 2006, en donde fallecieron 196 personas, pues uno de los atentados terroristas más importantes después de ese trágico 11S. De hecho, como el 11S de Bombay, ya se empieza a conocer a este suceso que comentamos esta noche, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas noches. Yo quería también, antes de nada, lanzar desde aquí mi felicitación a Menofis IV, que no, creo que te has equivocado, no cumplía hoy 43 años, sino 43 siglos. Voy a decir, pero bueno, son esos cambios que pasan. Pues sí, y esta semana hemos vivido, y además yo creo que lo hemos vivido de una forma especial, porque cuando estudiamos periodismo, y yo lo he seguido estudiando, puesto que he seguido dando clase durante montones de años en la facultad, se explica que es más importante un muerto que haya en el pueblo de al lado que 200 muertos en el Quinto Pimiento, en la India, por ejemplo. Sin embargo, esta semana hemos podido ver en toda su dimensión tremendo atentado, porque como ha habido españoles allí que nos lo han narrado, que hemos visto cómo nos contaban, cómo pisaban sangre, cómo veían que mataban a los demás, cómo se tenían que esconder en las habitaciones de los hoteles, hemos vivido algo especialmente dramático. Tan dramático que, yo te soy sincero, yo sabía un poquito de lo que pasaba en la India, pero llevo toda la semana trabajando arduamente para tratar de enterar y poder contar aquí esos análisis que siempre pretendemos. Y me he quedado alucinado. Me he quedado alucinado porque la verdad es que India, no te diré que está acostumbrado a estos atentados, pero sí que es parte de la normalidad, y sin embargo no se le da un realce en Occidente como se le ha dado aquí, entre otras cosas porque ese era el objetivo de los terroristas, ¿no? El objetivo de los terroristas era matar occidentales, era uno de ellos, matar occidentales, uno de ellos, para tener repercusiones en el mayor número de países posible. Porque de todas formas, a veces, yo una de las lecturas que he sacado tras esos hechos es que quizá, evidentemente, los muertos occidentales, porque nos tocan más de cerca, por eso que decías, bueno, pues hay que destacarlo. Se habla de 27, 18, según las diferentes cifras, norteamericanos, cinco de ellos, cuatro parece que británicos, japonés, australiano, canadiense, de varias nacionalidades, pero de entre todas las víctimas hay 170 y tantas que son hindúes. Han sido las principales víctimas y son los que más van a sufrir esto y las consecuencias de esto, que puede ser la desaceleración económica del segundo país que más crece en el mundo. Efectivamente. El objetivo, yo creo que no era uno solo, ¿no? El objetivo tenía como otros objetivos en todos estos países, eran varios. Primero, el que hemos dicho, pretendían tener una repercusión a nivel occidental. Siempre el ataque a determinados países lleva un reconocimiento de muchas otras bandas terroristas, ¿no? Por eso aquí algunos decían que buscaban americanos e ingleses, aunque luego han matado a otros muchos, y americanos, ingleses y judíos. Eso era muy importante, ¿eh? Luego hablaremos del atentado, porque creo que merece la pena que veamos cómo se produce un atentado de este tipo. Pero es muy importante que hayan sido dos hoteles de lujo y el Centro Cultural Judío. Después estaba el ataque a los hoteles de superlujo. Lo que pretendía era atacar una forma de vida. Uh-huh. Bombay es una de las comarcas más abiertas a Occidente, más abierta a las inversiones económicas del extranjero, más abierta a la modernidad y, por lo tanto, siempre al respeto de todas las culturas. De alguna forma, lo que pretendían era atacar ese desarrollo, ¿no? Y luego también había otro objetivo, ¿no?, que es la muerte indiscriminada de todos los ciudadanos. Es decir, que se cree un odio dentro del país entre unos sectores y otros. Pero a mí me gustaría, si quieres, que veamos un poco, porque por primera vez esto no es un atentado a la vieja usanza. Quisiera decir que ha habido un 11S, Estados Unidos, ha habido los ataques de Madrid, ha habido los ataques de Londres, pero, por ejemplo, no se sabe, o no se habla mucho, pero hace 2 años hubo un atentado allí mismo también. Mm-hmm. Muy parecido a nuestro 11M, extraordinariamente parecido. Quiero decir que... Esa te hacía alusión en la presentación. Que es el mismo mecanismo. Uh-huh. Son los mismos mecanismos. Ahora bien, se ha ido desarrollando en la India una serie de ataques que cumplen las características de este ataque que ahora hemos visto. Vamos a ver, este ataque no es un ataque de locos, no es un ataque o que nos parezca de locos, ¿no? Porque muchas veces nos parece que ponerle un cinturón con bomba a un tipo y que ese tipo vaya a inmolarse en cualquier sitio, bueno, pues da mucho miedo porque esto es tremendo, pero al mismo tiempo parece que es una cosa de piraos, ¿no? Esto realmente es una operación militar, una operación claramente militar, diseñada con mucho tiempo de anticipación. Parte de los terroristas estaban ya en Bombay e incluso estaban inscritos en los hoteles donde se iba a cometer esos atentados, y seguro que han estado durante varios meses estudiando la operación sobre el terreno. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Midiendo todas las cosas. Y es verdad que ha habido otros terroristas que han llegado fuera, posiblemente a través de un barco que han podido secuestrar, que los ha podido acercar a la zona de Bombay, y a partir de ahí en lanchas. Posiblemente estos eran los que llevaban las armas, es decir, que las han metido en el momento oportuno. Una vez que han llegado ahí, yo me atrevería a decir, sin muchos datos todavía, pero con los datos que hay, que llevaban su uniforme militar. Su uniforme militar, en este caso, eran pantalones amplios con muchos bolsillos, igual que chalecos. Es decir, lo que tradicionalmente hemos dicho que es el uniforme del fotógrafo. Uh-huh. Un fotógrafo que no puede llevar, que tiene, necesita llevar montones de cosas y necesita bolsillos por todas partes. Bueno, pues eso es lo que llevan. Algunos llevaban unas mochilas enormes. Esas mochilas enormes eran muy importantes porque ahí podían llevar las granadas, allí podían llevar las pistolas, ahí podían llevar cosas que llevaban, como por ejemplo tarjetas de crédito y comida, porque uh-huh. iban, no sabían lo que podía durarles. Y teléfonos por satélite, que no están al acceso cualquiera. Y teléfonos, efectivamente. Es decir, que esto no era... esto era para durar, esto uh-huh. era para recibir instrucciones, esto era para intercomunicarse entre ellos. Entonces, ellos llevaban todo ese uniforme y el primer paso no fue ir directamente a lo que hemos visto. Ellos pararon para sembrar inicialmente el pánico. ¿Dónde sembraron inicialmente el pánico? En lugares en los cuales pretendían matar a gente, restaurantes ricos, cines, es decir, ir avisando, ya estamos aquí, y sobre todo yo creo avisar, somos capaces de matar indiscriminadamente, porque llegaban a los sitios y sin mediar palabra empezaban a disparar, ¿no? Y después de haber hecho esto, después de haber sembrado el pánico, es cuando empieza la siguiente fase, que es el ataque a la sinagoga al centro cultural y a los dos hoteles de lujo. Yo creo que hay un factor al cual no se ha dado mucha importancia, pero ellos no pretendían ir disparando, ir matando, tal. Pretendían una gran catástrofe, pero lo que pretendían, al menos en algún momento, era estar negociando durante cierto tiempo con las autoridades indias. Que no han podido llegar a hacerlo porque no hemos sabido de ninguna petición concreta. Se hablaba de la liberación de algunos extremistas hindúes o musulmanes que estarían encarcelados indias, efectivamente. Pero ha sido muy difuso lo que ellos pedían, en realidad. Yo no sé si ha sido difuso lo que ellos pedían o que las autoridades indias no han estado dispuestas desde el primer momento a negociar, y que en cuanto han llegado a los hoteles han mandado a las fuerzas militares y han dicho no negociar. Yo creo que hay una cosa clara. No sé qué habría pasado en un país occidental si unos terroristas entran en un centro cultural judío, tienen unos rehenes. ¿Habrían hecho lo que han hecho los indios? Porque los indios les han durado unas horas y han entrado, han muerto rehenes, evidentemente, y se han cepillado a todos los terroristas. Sí, sí, han hecho una operación, salvando las distancias, pero muy similar a las que hizo Putin en el Teatro Drukovna, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Aquí no ha habido posibilidad de negociación. Han dicho, hay esto, no vamos a acceder, vamos a acabar con ellos, porque en los hoteles se ha tardado porque eran hoteles enormes y estaban por ahí perdidos. La operación de asalto ha sido absolutamente complicada. Pero lo que yo quería destacar es que se han negado a negociar con los terroristas. Y esto es muy importante, porque ahí les han destrozado parte de su estrategia. Luego hay algo que se dice, que en algunos interrogatorios se han comentado, y es que en realidad ellos lo que querían es acabar todo ese proceso de operación que hemos contado, cargándose, dinamitando los dos hoteles. Y que tenían, y dicen, yo esto sí lo he oído durante cierto tiempo, que han encontrado un montón de tipo de munición que tenían preparada, ¿no? RDX, que es de origen militar y también no está al alcance de cualquier persona, sino que... Y además, estos que tenían pinta de universitarios empollones, sí. Y llevaban mucho tiempo estudiando, dicen, yo eso no lo sé, pero sí lo comentan los especialistas, que para cargarte un edificio, lo que tienes es que saber dónde colocar las bombas adecuadamente. Claro, claro. Entonces yo no sé si ellos sabían dónde colocar esas bombas y acabar la operación con un gran estallido y acabar con su vida y con la de todos, y además con esos dos grandes edificios cayendo, ¿no? Pero en cualquier caso, eso sí, sin duda, que les ha salido mal, ¿no? Pretendía volar los tres edificios, yo creo que, sobre todo los dos hoteles, habría sido el final perfecto de un grupo terrorista. Ahora, el problema es qué grupo terrorista es el que lo ha reivindicado, el que puede haber sido el autor de ellos, ¿no? Y ahí hay muchísimas dudas, porque se ha hablado de muchas opciones y de muchas posibilidades. Se ha hablado, por un lado, del extremismo hindú, que existe. Ajá. Y los grupos terroristas de origen hindú, que existen. De hecho, en una de las imágenes que se han hecho públicas hace pocas horas del cadáver de uno de los terroristas que estaba en el centro religioso judío, aparentemente, racialmente, se trata de una persona hindú, pero esto no quiere decir absolutamente nada. La otra fotografía que yo confundo hindús y pakistaníes. Es decir, yo veo una foto... Es que, claro, hay mucho indio pakistaní, evidentemente. ese es el gran problema, que hablamos de una zona con una diversidad racial muy importante. Y que alguien tenga rasgos hindúes no quiere decir que no pueda practicar la religión musulmana. Ese es el problema. También otra de las imágenes, en una de las estaciones en las que aparecía con un fusil en la mano uno de los terroristas, aparentemente es alguien muy occidental, al menos de aspecto. Pero todo apunta a los grupos pakistaníes radicados en la zona de Cachemira, que es una problemática que está ahí y que sigue sin cerrarse. Ahora, vamos a ver si podemos llegar a algo. En India hay 100 actos de terrorismo como media al mes. Uh-huh. Estamos hablando de una media similar a la de Irak, a la de Afganistán. Uh-huh. 100. ¿Quién comete estos atentados? No es como en otros sitios, en los cuales lo cometen básicamente Al-Qaeda. No. Aquí hay una serie de grupos, como tú bien has dicho, que están desde los separatistas, los maoístas, están los islamistas y están los tercamente yihadistas. De entre ellos hay que decir que oficialmente ninguno de estos grupos está adherido, si es la palabra que se entiende, a Al-Qaeda. Uh-huh. Ninguno está adherido. Ahora bien, sí podríamos, si hiciéramos el periodismo de relación, de relacionar unos grupos con otros, al final, algunos de estos grupos que tú has mencionado, los muyahidines indios, que serían los de una rama, o los Lashkar-e-Taiba, que serían, digamos, los que están asentados más en la zona de Pakistán, si buscamos vinculaciones, relaciones, diríamos que encontraríamos determinadas vinculaciones entre talibanes, Al-Qaeda, tal, a través de los servicios de inteligencia pakistaníes. Y ahí está la madre del cordero, porque la acusación de las autoridades indias es hacia grupos pakistaníes, pero no hacia grupos únicamente formados por exaltados pakistaníes y asesinos pakistaníes, sino grupos que estarían apoyados, financiados o entrenados por esos servicios de inteligencia. Esa es la acusación latente, cada vez más patente, en las autoridades indias, sin olvidarnos de que el conflicto entre ambos países puede ser muy preocupante, porque hablamos de dos potencias nucleares. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos meses Estados Unidos, meses ya, mucho tiempo, Estados Unidos está muy preocupado en que Pakistán e India dejen de tocarse las narices los unos a los otros, uh-huh, y empiecen a llevarse bien, con un objetivo básico, con que Pakistán deje de dedicar sus energías, por lo tanto sus servicios de inteligencia, a hacer faenas a los indios, para poder dedicarse a los grupos terroristas que tienen asentado en sus territorios. Porque Pakistán es una mina andante. Tiene a los grupos terroristas que hacen faenas en Afganistán, que los tienen, a los grupos Al-Qaeda y tal, que los tienen en su frontera, y luego también en su frontera con India tienen un montón de grupos también que se dedican a cometer atentados en la India. Esto es verdad, este atentado, que también dificulta esa nueva situación, en la cual Pakistán, con el marido de Benazir Bhutto en el poder, más India, estaban de alguna forma intentando acercar sus posiciones, intentando relajar sus posiciones. Este atentado lo dificulta. ¿Y lo dificulta por qué? Porque aunque yo creo al presidente pakistaní cuando dice nosotros no hemos tenido nada que ver, claro, habla de él. Habla de él. Claro, habla del gobierno. Los servicios de inteligencia han ido siempre por claro, lado, ¿no? Es que son un peligro andante. Fíjate que se ha cargado, que ya lo contamos aquí, al jefe de los servicios, uh-huh, de inteligencia, porque no le hacía ni pajolero caso. Pero cuando tú tienes que limpiar un servicio de inteligencia, y eso lo sabe bien los servicios como el español, que vino de una dictadura y que tuvo que limpiarse a sí mismo para poder sanearlo, eso tarda años. Y este servicio, que ha hecho absolutamente lo que le ha dado la gana, que se ha aliado con todos los grupos terroristas, pues ahí tiene una muy grave dificultad, ¿no? Ahora bien, sean unos o sean otros, el efecto que de alguna forma han conseguido es el de radicalizar el conflicto que hay dentro de entre India, entre Pakistán, entre Afganistán y en toda la zona. Exacto, ¿no? Exacto. Se extiende prácticamente a la zona del conflicto. Se extiende todavía más hacia el este. Habrá que esperar en próximos días y en próximas semanas. A mí me gustaría, sobre todo, vamos a esperar. Yo creo que lo más importante sería la cordura entre los dirigentes de ambos países, porque no vaya a derivar en algo que nadie quiere, que es un enfrentamiento entre ambos. Sí, yo recibo un boletín que se llama Save Democracy, bueno, pues de estas cosas que te mandan estudios y, uh-huh, que te mandan centros importantes. Y no me ha dado tiempo a leer una cosa, que era, el titular de la noticia era el siguiente, que me gustaría decirlo ya que les he citado. ¿Por qué los musulmanes moderados, siendo cientos de millones en el mundo, no protestan contra lo ocurrido en la India o contra los atentados de Al-Qaeda? Me ha parecido absolutamente curioso, ¿no? Es decir, yo estoy seguro, porque es verdad que los musulmanes, la mayor parte de los musulmanes no tienen nada que ver. Sin embargo, vemos muchas manifestaciones contra otros tipos de actos de terrorismo y otro tipo de actos de eso. Yo creo que en algún momento, en el futuro, tendremos que ver manifestaciones de esos musulmanes diciendo no a que la gente cometa estos atentados salvajes o no a que a tanto muerto sin ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Pero alguna vez este tipo de reacciones se tendrán, porque ahora mismo lo que se ha generado es que en un país con 1.000 millones de habitantes, 130 son musulmanes y hay 130 millones que de alguna forma, muchos de ellos en la pobreza, que a lo mejor con este tipo de cosas y este tipo de atentados piensan que les van a ayudar en algo, ¿no? Cuando yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Hace hoy 5 años, hoy ya domingo creo, 5 años cambiamos de escenario, pero seguramente no de escenario global y temático. Hace 5 años se producía la muerte de 7 agentes del CNI, de los agentes de los servicios de inteligencia españoles, en Irak. Sí, Un suceso dramático, terriblemente dramático, sobre el que todavía se habla muchísimo por las responsabilidades, las causas, los orígenes, los porqués. Sí. Hace 7 años y hoy nos gustaría, a mí además personalmente, hacerlo, perdieron la vida 7 agentes del CNI en Irak: Alberto Martínez, Carlos Baró, José Merino, José Carlos Rodríguez, José Lucas Egea, Alfonso Vega, Luis Ignacio Zanón. 4 de ellos comandantes, los 4 primeros, luego 2 brigadas y el último sargento primero. Esta fue una de las operaciones más desgraciadas, yo me atrevería a decir, la más desgraciada que ha tenido el Servicio de Inteligencia Español en toda su historia desde que fue creado en 1978, hace 5 años, estos 7 agentes, acompañados de José Manuel Sánchez Riera, el 8º agente, estaban realizando un relevo. Había 4 agentes permanentemente destinados en Irak y habían ido los 4 que les iban a relevar. Habían comido en Bagdad y estaban haciendo una ruta de eso, supuestamente esas visitas en las cuales vas a traspasar fuentes, a presentar a los que llegan y a todo ese tipo de cosas. Los 4 agentes, comandados por Alberto Martínez, que era el jefe en aquel momento, habían estado en Irak, llevaban ya un montón de tiempo, y habían engañado mucho, como es el trabajo de los espías, y habían engañado hasta a los servicios de inteligencia de Saddam Hussein. Los servicios de inteligencia de Saddam Hussein, que parece ser que eran unos que estaban especialmente ansiosos por acabar con ellos. ¿Por qué? Pues porque habían tenido y cosechado grandes éxitos en Irak, y cuando volvían en sus coches, fueron ametrallados con misiles, ametrallados, y los 7 que hemos mencionado, los 7 agentes, perdieron la vida, y José Manuel Sánchez Riera tuvo la suerte de salvarla en el último momento. Yo todavía recuerdo hace 5 años las imágenes de unos hijos de unos iraquíes pisoteando los cadáveres de los españoles, ¿no? Estos agentes habían hecho su trabajo y además lo habían hecho muy bien, por eso los mataron. Nosotros me acuerdo perfectamente que publicamos en Tiempo una noticia que hablaba de ese engaño y esas ganas que le tenían, ¿no? Poco tiempo antes había perdido la vida otro suboficial también en Irak, con lo cual eran 8, ¿no? 2 8 tienen un monumento de homenaje en la sede central en el CNI. Y bueno, hoy es un día especial de alguien que ha dado, dio su vida cumpliendo su trabajo, aunque la operación se podía haber evitado. Alguien en Madrid debió haber evitado ese tipo de actuación, no se debía haber permitido que estuvieran juntos, no se debían haber permitido algunas cosas. Pero bueno, como pasa en estos casos, al final los responsables fueron las responsabilidades, se cobraron muy pocas víctimas, pero bueno, ahí está y ahí está nuestro homenaje, ¿no? Desde aquí nuestro homenaje, por supuesto, a siete personas que dieron en su vida por esa misión en la que estaban, que le hicieron bien. Ojalá si un día en el futuro, que es lo que deseamos todos, la región y la zona vive en paz, ellos tienen una parte del mérito, desde luego, sin duda alguna, por ello, y que se lo lleven, aunque ha sido con ese final trágico que ellos vivieron, pero seguramente si la zona consigue la paz algún día, ellos tendrán parte de responsabilidad en eso. La filtración de la semana, Fernando, venimos hablando desde hace algunos días contigo sobre uno de los asuntos fundamentales. También seguimos hablando del CNI, hablamos de esa gente, Flores, que teóricamente vendió información a los rusos, lleva en prisión desde entonces, año y medio aproximadamente. Año y medio aproximadamente, sí. Y esta semana pasada se iba a producir una declaración, sabemos ya algunos datos más, el jefe de los espías españoles ha hablado, hablaban de la justicia. Bueno, lo de qué ha hablado es tu visión naturalmente optimista, porque Alberto Sáenz... Es una descripción, otra cuestión es el fondo que haya, ¿no? Acudió al juez. Sí. Al juzgado de instrucción que lleva el caso. Ha hablado para decir no hablo. Más efectivamente. Menos, ¿no? Y ante las preguntas del abogado de Roberto Flores, dijo que no podía decir nada porque tenía la obligación de guardar secreto. Así nos hemos enterado de que ante la obligación de guardar secreto de Alberto Sáenz y de un agente que está haciendo de perito en los documentos que todavía se mantienen secretos, diciendo cuáles son secretos de Estado y cuáles son no son documentos clasificados, y por lo tanto es el único perito, no hay un perito objetivo, se le preguntó a Alberto Sáenz las preguntas, se le hizo las preguntas definitivas. No contó nada. Por lo tanto, en este momento no se sabe cuánto ha pagado, no dijo cuánto había pagado, cobrado Roberto Flores por vender la información. No dijo a quién le había vendido la información. No dijo la forma de cobro de esa información. No dio absolutamente ningún dato. Por lo tanto, si Roberto Flores, en lugar de ser agente del CNI, fuera un narcotraficante, ahora mismo debería estar en libertad. Porque hay una cosa en derecho, se llama el habeas corpus, es que te tienen que acusar de algo para facilitar la defensa del acusado. Si claro. No sabe de qué se le acusa o no se le formulan esas acusaciones, es una situación que jurídicamente debería motivar más debate, ¿no? Yo, sinceramente, no lo entiendo. Yo sí recuerdo, porque yo estuve en el juicio hace ya en los años 80 del comandante José María Santos, que vendió información también, supuestamente, y que fue condenado. Y vi una situación de absolutamente de irregularidades jurídicas. En aquel momento era un tribunal militar, eran unas irregularidades jurídicas tremendas, y ahora no es que haya irregularidades jurídicas, es que no entiendo. No digo que no sea culpable o inocente, ¿eh? Evidentemente, que quede claro. Evidentemente, por supuesto. No lo sabemos. Pero es que hasta el culpable necesita saber de qué se le culpa para poder defenderse. Claro. Tiene y el entonces, derecho, ¿no? Y no vale decir, ¿no? Es que se ha llevado unos documentos y los ha vendido a Rusia. Habrá que formular, dar los datos, dar las cosas, ¿no? Bueno, hablando de recibir informaciones, tenemos aquí una más. Vamos a ver. Escuchamos. La gente de India es resistente. La gente de India es fuerte. Han destruido una democracia vibrante, multiétnica, que puede superar esta prueba. Así que ya sabes, Doc Rueda, es tu misión. Gracias a ti, Bombay resurgirá. Bueno, tanto como gracias a mí, yo se lo agradezco enormemente, pero... Te mandaremos un día ahí a que ayudemos a los indios porque, insistimos, es un país que está creciendo, lo está haciendo de forma ejemplar. Bueno, pues aquí te recordaba Bush, es una de las misiones, es una de las misiones de todos, ¿verdad? Ayudar a que si India va a entrar en problemas en el futuro, bueno, que ojalá sean menores de los que intentaban, quienes han intentado y quienes han llevado a cabo esto. Y que Bombay vuelva a ser el paraíso que era en la canción de Mecano, ¿no? Hawái, Bombay. Ahí está. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. En Onda Cero,

Lo cierto es que eso de estar tan tapadas y incluso el pelo, eso también viene, está presente en el mundo romano, también en el caso de los hombres. Una estatua muy famosa de Augusto, que es el famoso, la cabeza del Augusto Capite Velato, se ha cubierto el cabello para oficiar cualquier rito. Las vestales generalmente iban tapadas o se tapaban el cabello. Era un signo, la verdad es que en el mundo antiguo, de como profiláctico, era para protegerte del mal, para no ser impura ante el dios al que vas a ofrendar. Sin embargo, sí que es cierto que a veces el cine nos ha dado un poquito una imagen algo erótica o sensual de ellas. ¿Existía ese carácter o es pura imaginería? Pues hombre, me gustaría pensar que no, porque eran seres humanos como todos. Ellas se comprometían a ser vírgenes durante 30 años. Pero claro, no es lo mismo, pues no sé, tener una vestal que sea como Paz Vega, por ejemplo, pues por muy vestal que sea, pues ¿quién no se rendiría a sus encantos? Y más de una fue pillada in fraganti. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Y mal asunto también, ¿no? Claro, supongo. Porque si seguía siendo virgen, no se podía derramar su sangre. Si dejaba de ser virgen, seguía siendo una vestal. Ajá. Como no se podía derramar la sangre de una virgen o de una sacerdotisa en territorio romano, el castigo era ser que era enterrada viva. Caray. Pero ojo, tenía su truco. Es decir, no se hacía, como decía una profesora mía hace poco, no se hacía un hoyo y se la tiraba. Se construía una especie de habitación, se le ponía una cama y demás, todo bajo tierra. Se le daba agua y comida para aguantar unos pocos días. Y luego anda, a pasar hambre y sed, una muerte lenta, ¿no? Claro, sí, porque era la mentalidad de los romanos. Es decir, si tú eres inocente, la divinidad te salvará. Sí, era el juicio de Dios, por así decirlo. Eso han recurrido muchísimas culturas, ¿no? Era, me lavo las manos, o sea, yo no te he matado. Y no se la mataba directamente. Claro. O sea, bueno, que eran enterradas vivas. Ignacio Monzón, como siempre, un enorme placer conocer estos detalles tan interesantes y curiosos de ese Muchas mundo gracias, antiguo. Bruno, encantado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para la información azul y verde. Nos atrae, como siempre, Martín Espósito. Muy buenas. Hola, Bruno. Desenfundamos el microscopio, si te parece bien, para contaros a todos nuestros oyentes que en este espacio azul y verde todo lo que acontece en el mundo de la medicina y lo que ha sido noticia esta semana, y especialmente vamos a destacar el avance de unos investigadores españoles que en muy pocos días pondrán a prueba una nueva vacuna contra el SIDA. El éxito ya conseguido en animales busca alcanzarse ahora en humanos. El objetivo es prevenir el desarrollo de la enfermedad, fortaleciendo el sistema inmune del individuo. El nuevo compuesto médico ha sido desarrollado por científicos del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Al frente, el doctor Mariano Esteban, quien desvelaba esta semana que la vacuna emplea el mismo virus que se utilizó para erradicar la viruela. La primera fase comenzará en enero de 2009 con individuos sanos, voluntarios, que servirán para observar la respuesta del sistema inmune, cómo y por cuánto tiempo se prolonga esa protección. Los primeros resultados se obtendrán 5 meses más tarde, en mayo de 2009. Y ya para entonces, a buen seguro que estará ya en marcha en un hospital de Innsbruck un nanosensor muy especial, desarrollado por investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. El nanosensor es capaz de detectar precozmente, a partir de una pequeña gota de sangre, patologías como el cáncer o la hepatitis en función de cambios en los haces de luz. Y no solo eso, sino que dicen sus creadores que es más fiable y que logra un diagnóstico en menor tiempo que los diseñados hasta el momento. Y fijaos, pues casi cual serendipia, nos encontramos con que investigadores del Instituto de Tecnología de California han logrado un avance con resultado similar, cuando no igual al alcanzado por los españoles. En el caso americano, el nanosensor tiene nombre Chip Integrado de Código de Barra Sanguíneo, IBBC por sus siglas en inglés. Este microchip lo que hace es detectar en menos de 10 minutos la existencia de patologías cardiovasculares o cáncer en función de las concentraciones de decenas de proteínas. Compuesto por sustrato de vidrio y sustrato de silicona,